Está llena de pánico, plástico y rezos. Va pidiéndole a Dios que haga honor a su nombre y que alivie el dolor que han traído los traidores. El dolor de petróleo, de bombas y pestes van cubriendo la playa, va fundiéndose con la corriente. Y por dentro se agotan las gotas de vida, sin enterarnos que la herida se irá en su corazón.